Mundofonías. Mundofonías. Ay, niña mía, abre un ojito. Sé que en tus sueños plácida estás, pero hace rato canta el jilguero y en el trabajo me esperan ya. Niña bonita, no de pelea, porque a la escuela vaya a ir igual. Pa' que después le escriba a su amado cartas de amor con letra bonita. De madrugada le doy un beso pa' que despierte de su silencio. Prendo la estufa, junto la ropa, traigo la leche, caliento el frío, pero te tienes que ir a estudiar, pa' que mi niña bella, sepa los nombres de las estrellas. Pa' que mi niña tenga memoria y sepa contar toda la historia, pero mi niña tenga cuidado, que en el saber nada está cerrado. Que a las finales que sabemos no es casi nada. Quiero que sepas, ángel etéreo, que el universo es todo un misterio. Quiero que sepas, ángel etéreo, que el universo ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde en un buen número de emisoras en numerosos países, planetas, sistemas solares y galaxias, como siempre dedicados a las músicas populares, las músicas de inspiración popular más interesantes, fascinantes y vibrantes del planeta. Y hemos comenzado con este disco que reúne a 51 artistas en torno a la figura de esa gran cantora, compositora y auténtico símbolo de la cultura y la música chilena, como es Violeta Parra. El disco, el proyecto se llama Violeteras, Herencia Rebelde, y como digo, reúne a 51 cantoras en torno a la figura de Violeta, pero también aportando composiciones originales en ese espíritu y siguiendo también esa herencia rebelde, esa herencia musical de la gran Violeta Parra. En este caso escuchábamos a Claudia Stern, nos traía esta canción, Ay niña mía, y es una artista chileno-española, de hecho nació en Madrid, la ciudad desde donde lanzamos estas mundofonías a los aires del mundo. A ella no la habíamos escuchado todavía en el programa, aunque sí a su hermano pequeño, precisamente, Nano Stern. Pues Violeta Parra nació en la región de Ñuble, en Chile, que está como más o menos en todo el medio de Chile. Si miras de norte a sur, pues qué tal, como si fuese en el medio. Allí es donde está esa región de Ñuble. La pieza siguiente que vamos a escuchar nos la trae Cecilia Astorga y se llama Cantora de Ñuble. Simple como una violeta en el patio de la casa, aparece la promesa de hacer cantar hasta el agua. acurrucaré tonada en tus dos manos de hiera. Vuelvo a ser tu prisionera en una noche embrujada. La melodía esperada brota de aquella raíz. En delicado matiz nos cobijará el desvelo. En mis manos de ciruelo te acurrucaré feliz. Simple como el alelí, la margarita, el jacinto, se va formando el jardín donde pasea mi niño. Acurrucaré en tu oído para cantarte despacio y convertiré en palacio mi rinconcito escondido. Aunque mi cielo está herido, bebo el agua de la luna. Las cuerdas de mi fortuna se templarán en tu palma y las mil voces del alma despertarán en tu cuna. Simple como la ñañuca en el desierto florido, la tierra no deja nunca de marcarnos con su hechizo. Me acurrucaré en tu río y en tus piedras cantarinas. Entonaré entre las ruinas un creciente desafío. Es el navío, mi grito son las proclamas. Es el tiempo de las damas encendiendo su farol. Cuando de noche anda el sol, revoloteando en las llamas. Revoloteando en las llamas. Oíamos a Cecilia Astorga, esta cantora decimista, que quiere decir que compone poesía en métrica de décima, que es muy típico de los payadores de allí de Chile, o los payadores, como dicen en sus vecinos Uruguay y Argentina, esos trovadores que hacen esas rimas súper largas que parece que no cupiera tanto en la cabeza de estas personas y que además muchas veces son incluso improvisadas en eso que se llama desafíos y contrapuntos. Como decíamos, era Cecilia Astorga con esta pieza dedicada a Violeta Parra, en esta recopilación de piezas originales de sus artistas intérpretes dedicadas a la gran Violeta Parra, que todo el mundo sabe quién es, pero por si hay algún despistado, es, por ejemplo, la autora de la pieza Gracias a la vida, una de las piezas, yo creo que en lengua castellana, más conocidas del mundo. Desde luego, como decimos, una figura memorable y eterna, la de Violeta Parra. Este disco también la homenajea desde la lengua portuguesa, desde Brasil, con la presencia, por ejemplo, de la artista Kátia Teixeira, también cantora, compositora y una profunda investigadora de las músicas populares de ese enorme país como es Brasil. Ella aporta esta canción, Violetas e Margaridas, Violetas y Margaritas, donde a esa herencia rebelde de Violeta Parra aúna lemas actuales en favor de los derechos de las personas, como ese ni una menos que se ha escuchado tanto en los últimos años. Escuchamos ya a Katia Teixeira con estas violetas e margaridas. Sou uma e sou todas, inteira e em toda parte. Denuncio e vivo as injustiças, tecendo amanhãs em meu ventre. Sou cada uma que nasce, cada uma que morre. Sou a terra que acolhe na cova do meu sorriso sem dente. Não mais me pertence. Tamanho cansaço me alcançou. Meu corpo não dói enquanto trabalho, mas me sinto em frangalhos quando ali não estou. Não tenho força pra amar nem brincar. Sou engrenagem, propriedade, mais uma Maria nessa sociedade que me abandonou. Tô nas grandes cidades, senhora de mim, mas na realidade também sou engrenagem. Já não sinto o meu corpo, não sou eu quem escolho os caminhos e devir. Objeto de desejo e incesto, e se acaso protesto, a culpa é minha por existir. Mais uma Maria, mais uma Maria, que segue vagando sem ter pra onde ir. Mais uma Maria, mais uma Maria, que segue vagando sem ter pra onde ir. Denuncio e vivo as injustiças, tecendo amanhãs em meu ventre. Semente crioula que não sucumbe à transgenia. Mais uma Maria, mais uma Maria, mais uma Maria. Nenhuma menos, nenhuma menos. Aplacando qualquer guerra. Que flores.

Hemos seguido aquí en Mundofonías oyendo más música de Chile. Antes hablábamos de la región de Ñuble y ahora hemos ido hasta la región de Longaví, que está como a un par de horas hacia el norte desde Ñuble. Y hemos oído a esta pareja de artistas que son madre e hijo. Son Alturas de Longaví y este es su primer disco, Entre Canto y Tierra. La pieza que hemos oído era Adiós Hermoso Clavel, en este estilo tradicional. De hecho, este disco se compone de 9 piezas que son recolectadas, digamos, de la tradición y 2 piezas originales de ellos. Pues este estilo de música que posiblemente Violeta Parra también oyó bastante en el desarrollo de su estilo musical. Como decíamos, eran Alturas de Longaví, este dúo de madre e hijo desde Longaví, en Chile. Pues no muy lejos de estos lugares en Chile, ya veis que está sonando bastante música chilena en esta edición de Mundofonías, están varias emisoras que difunden, de hecho, el programa ya desde hace tiempo. Tenemos que saludar a nuestros amigos que hacen posible estas emisoras, también a sus oyentes que nos siguen en Radio Universidad de Concepción, Radio Echegoyen en Talcahuano, Radio Aucán en San Fernando y Radio Universidad de Atacama. Son las ondas radiofónicas por las que suelen sonar Mundofonías. Así que un fuerte abrazo para todos los amigos chilenos que nos están escuchando, por supuesto, extensible. Lo extendemos todo siempre a todos los demás. Así que abrazo para todos. Y vamos a continuar con más estilos populares chilenos. Nos vamos ahora con la cueca, que también inspiró enormemente a Violeta Parra. También, por ejemplo, a Claudia Stern, a la que oíamos antes. De hecho, el título del disco es todo un manifiesto, lo deja clarísimo. Yo nací pa' cantar cueca. Quien lo dice, o quien lo decía, ya que falleció lamentablemente hace pocos años, era el Baucha. Y en concreto, dentro de la cueca, el estilo particular que practicaba el Baucha era el de la cueca brava, una cueca más bien urbana. Un término que, de hecho, se dice que lo acuñó el grupo donde transcurrió sobre todo su carrera, el grupo de los chileneros. De hecho, también en ocasiones se habla de cueca chilenera. Pues bien, vamos a escuchar a El Baucha con esta pieza. Renació el Copihue Rojo. Ya, grabación. Yo nací para cantar cueca, así se confesaba el Baucha. Este disco, su segundo como solista, apareció poco antes de fallecer él, en el año 2014, y en este programa en el cual estamos escuchando bastante música chilena, hemos querido recordar ese sonido auténtico de la cueca brava de las calles de Santiago, con piezas como esta, Renació el Copihue Rojo. Pues seguimos en Chile con la música de un grupo, Álvaro Enríquez y los Tricolores, y su disco Música para los Asados, que es un disco en el que se interpretan cuecas y cumbias muy populares de las que se han ido presentando en la Jane Fonda. ¿Qué es eso? Pues fíjate, eso es una fiesta en Santiago de Chile que tiene lugar en un sitio que se llama así, la Jane Fonda, y todos los años en las fiestas patronales pues se hace allí un encuentro de música. Así que es en el evento donde se toma el pulso de la actualidad de la música, de las cuecas y las cumbias allí en Chile. Y en este caso, este disco, Música para los Asados, incorpora además varios de los músicos veteranos de los estilos, como Pepe Fuentes, Rubén Gaete y Hernán Bahamondes. Con este disco, además, hay una cuestión bastante curiosa que nos ha sorprendido a Juan Antonio y a mí, porque tiene dos ediciones, una de 2017, en la que sale efectivamente una barbacoa, porque es que es literal, es música para los asados, para pasarlo bien, y además hay notas culinarias sobre cómo cocinar para hacer un buen asado. Y hay una versión del disco anterior, la primera, de 2014, en el que la portada es bastante, también sugerente, pero muy diferente, porque es una chica semidesnuda, que la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Pensábamos que para el mercado tal y como está ahora, la versión de la barbacoa en la portada es bastante más conveniente si quieren pasar algunos filtros incluso, porque es que yo creo que la portada del primer disco no se podría ni poner en Facebook, por ejemplo. Bueno, dejando estas controversias aparte, la pieza que vamos a escuchar es La vida que yo he pasado. Recordamos el disco Música para los Asados de Álvaro Enríquez y Los Tricolores. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. mi tía Carmela, ay, le di a mi tía Carmela, que me prestara tu blanco, me prestara tu blanco, adiós prego yo, y la que va volando, y la que va volando, y la que va volando, al pico ya va viendo, hazme este papelito, hazme este papelito, está mi pegamiento, voy yo. Pues hemos pasado de las músicas populares chilenas a las colombianas, aunque seguimos mirando al Pacífico colombiano en este caso, desde el Cauca. Y además allí también tenemos que saludar a otra emisora, la emisora universitaria del Cauca, Unicauca Estéreo, a sus oyentes y a quienes la impulsan, donde también se puede escuchar Mundofonías. Y a quienes hemos oído es a la dinastía Torres, nada menos. Una familia de músicos que proceden de Guapí, en el Cauca, en la costa pacífica de Colombia, como decíamos. Músicos ya bien veteranos y bregados que nos presentan este disco, Los Duendes de la Marimba. Este tipo de marimba, un instrumento al que se le atribuye un origen africano, es conocido en esta tierra como marimba de chonta, y este género musical es el currulao, que escuchábamos en uno de sus exponentes más auténticos, como decíamos, los artistas de esta dinastía Torres, en un disco que acaba de ver la luz. Dejamos a la dinastía Torres para ir hasta Francia. Bueno, es un decir, porque este artista, él es de Normandía, Étienne de la Sallette, aunque su música es, pues, música del mundo, digamos, porque realmente, pues, es un productor, tiene una historia con el grupo Akale Bubé, que es un grupo de etio jazz, tiene otras producciones diferentes, tanto de su propia música como de otros artistas, ha viajado por India, por los Balcanes, por Corea, de hecho tiene un proyecto de K-pop, o sea, pop coreano de los 50, en fin, pues hay gente curiosa por el mundo y uno de ellos es este artista, Étienne de la Sallette. Le oímos con una pieza de su último disco, Kobugi, y en la pieza está junto con un artista de Camerún, Eric Aliana. Ngomotamuturu mungwe, ngomotamuturu mungwe, ngomotamuturu mungwe, ngomotamuturu mungwe. lingi mana ni donga ve peri singo mingana inovana vana isao vana injaroro vana so mwana donga mula mutonga munde amajara mutonga munde amutongo mwana dongo amajara mwana dongo amutonga na tonu bino Tongo nguenda eh mamoke beri hiena nguro nguenda ngua tongo na korea o wane tongo amure hamu tongo hamu bela hamu tungi mana ayana ena tonenda ruso eno tono tongo nguena ngua jara ngua tongo nguenda eh Mamoke beri hie na nguro Nguenda, ngua tongo na korea o Ayana, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara, jara Ayana kamuru na mbine isa umutu katongo Ngomota maturu mungwe kwe Mango, ngomota maturu mungwe Chuba Ngomota maturu mungwe kwe ngomo Hemos oído a Etienne de la Sayed junto con Eric Aliana, este artista de Camerún. Él, como decíamos, Etienne es de Normandía. La pieza era Safari Camer, incluida en el disco de Etienne de la Sayed llamado Kobugi. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Araceli? Hasta Lituania, para escuchar a este cuarteto llamado Sen Svaya. Es un grupo de neofolk formado en Vilnius hace 10 años. Y este cuarteto combina las melodías tradicionales con sonidos orientales, eslavos y elementos del jazz. Su nuevo disco es Kraitis Spelkes, que quiere decir algo así como la dote de un pantano. Y la pieza que hemos elegido es Sinok Siala. Sinok Siala, jedna zvezda mala, za nas dvoje milo je nje moje. Ciała jedna zvezda mala za nas dvoje milo je nje moje sinoć ciała jedna zvezda mala za nas dvoje milo je nje moje sjenje zvezdo da znaš govorite imala bi koga pozdraviti sjenje zvezdo da znaš govorite imala bi koga pozdraviti žao mi je mojega nevena bere mi galola ne sužena žao mi je mojega nevena bere mi galola ne sužena sina cijela jedna zvezda mala za nas dvoje milo je nje moje sino cijela jedna zvezda mala za nas dvoje milo je nje moje sjenje zvezdo da znaš govorite imala bi koga pozdraviti sjanja zvezdo da znaš govorite imala bi koga pozdraviti žao mi je mojega nebe Pues escuchábamos a este grupo lituano llamado Sen Svaya, un grupo que ahonda en las raíces de diversas partes del este de Europa, no solo de su tierra, sino también, por ejemplo, en este caso, desde Serbia, que es de donde procedía la pieza que hemos escuchado, Sinoć Svijeta, que nos demuestra que no siempre es tan bonito lo de observar el cielo, porque en este caso se trata de dos amantes que se dan cuenta que no están hechos el uno para el otro, porque atisban una señal en el cielo de una pequeña y brillante estrella. En fin, cosas que pasan. Y de la música del grupo, de este trío, de estas artistas lituanas que nos traían una canción serbia, pues para allá, para los Balcanes, nos vamos. Y mucha atención con lo que viene a continuación. Nos trasladamos a Croacia. Y este disco es uno de esos que lo pones para escucharlo un poco y muchas veces pues uno tiene la costumbre de ir picoteando en el disco, ¿no? De poner un cachito aquí al principio, un cachito más al medio, hacia el final de la primera canción, pasar a la segunda, así y tal, y te vas haciendo como una idea. Y en esa primera sensación quedó la idea de que esto es un poco raro, ¿no? Como que aquí la cosa no encajaba, no parecía funcionar, pero eso sí, una vez que lo empiezas a escuchar de seguido y escuchas de cabo a rabo una pieza como la que vamos a oír, te quedas con los ojos abiertos, porque desde luego nos parece súper original, súper interesante, y en esto además hemos coincidido, como muchas veces, por cierto, Araceli y yo, la música que nos propone este artista croata llamado Adam Semijalac. Es una música muy arriesgada, muy experimental, jugando con voces, con efectos, basado en estilos y cantos tradicionales, pero con una perspectiva totalmente, como digo, bastante inusual y sorprendente. Su disco se llama Tanach za Jrnega Vraga, una danza del diablo negro. Según comenta el artista Adam Semijalac, el disco está grabado en una toma, con su propia voz superpuesta, con ecos, procesada en forma de bucles o de loops, como se suele decir, en esta pieza. Otras piezas son un poco diferentes, pero desde luego, como decimos, algo muy sorprendente, porque el resultado es así de inquietante y de alucinante, podríamos decir, y aparte que él es un excelente músico y un excelente cantor. Con esta propuesta cerramos la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para un buen número de emisoras, 40 y bastantes que lo emiten en toda la galaxia. Como siempre os recordamos, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, la página web mundofonias.com, y que nos tenéis a vuestra disposición en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Adam Semijalac, esta pieza titulada Kad te gledam, cuando te miro. Y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. te mislim, iduć ma na kolje. Sobore dos sana pipa.